Salmo 82, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 82, Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al pobre y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, e hijos todos vosotros del Altísimo. Empero, como hombres moriréis, y caeréis como cualquiera de los tiranos. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás en todas las gentes. Fin del Salmo 82, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.